Los padres de 12 norcoreanas secuestradas en colectivo por las autoridades de Sur Corea enviaron el 28 de noviembre la carta al alto comisario de Derechos Humanos de la ONU y al presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La carta dice en particular: en abril pasado, en Ningbao, de la provincia Jigang de China, nuestras queridas hijas fueron seducidas y secuestradas por los primones del servicio de inteligencia que movilizaron las autoridades surcoreanas y fueron arrastradas a Surcorea. Pasó ya 7 meses desde entonces, y pronto acogeremos el nuevo año 2017 que promete a todas las personas la esperanza, el deseo y la felicidad. Inmediatamente después del suceso de ese caso criminal de lesa humanidad, despachamos la carta a ustedes para suplicarles que se esfuercen para que el victimario gobierno surcoreano devuelva a las víctimas al regreso de sus padres, y preguntamos en varias ocasiones de su resultado. Pero lejos de regresar nuestras hijas, todavía no se ha identificado correctamente su paradero. Realmente es una lástima. Lo que las autoridades sureñas movilizaron a sus primones del servicio de inteligencia para que raptaran a 12 jovencitas inocentes en tierra extranjera es el inaudito crimen de lesa humanidad que supera al dictador fascista, que en la década de 1970 había secuestrado en la parte céntrica de Tokio de Japón a un político opositor y lo había arrastrado a Surcorea. Últimamente, la gobernadora surcoreana actúa a ciegas por la mentira de una bruja de que el norte de Corea se arruinará dentro de 2 años y rompió por completo las relaciones norte-sur. Esto suscita la burla en el mundo. En particular, a principios de octubre, cometió la locura de incitar abiertamente la deserción del norte. Al analizar todo esto, ese caso de secuestro colectivo también es, de cabo a rabo, la obra conjunta de la bruja inexperta y la gobernadora sureña, y es obvio que ellas son criminales coordinadas. Es importante el papel de la Oficina de Altos Comisarios de Derechos Humanos de la ONU y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en hacer que nuestras hijas regresen al regazo de la patria y padres que les dieron la vida y crianza. Esperamos que, conforme a su misión, la Oficina de Altos Comisarios de Derechos Humanos de la ONU y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU deberán cuestionar ese crimen de lesa humanidad de las autoridades surcoreanas e exigir a estas el incondicional e inmediato retorno de nuestras hijas. Y así se esforzarán para resolver aún un poco el deseo de las víctimas.